barco de papel que flotando se va y se hunde sin saber cómo surcar el mar. Se pierde en el azul del leve resplandor de sueño y juventud. Es el primer amor, barquito de papel que flotando se va y se hunde sin saber. Después arribar.